Señor, postrado ante ti, quiero adorarte, quiero alabarte. Estoy aquí, Señor, en tu presencia, quiero sanarme, puedes cambiarme. Gloria a ti, aleluya. Aleluya, aleluya.